Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, mecenas en general, a este nuevo boletín exclusivo para todos vosotros, donde intentamos, bueno, ponernos todos juntos al día de lo que va a llegar el Batallón Pluto, de las novedades, de las sorpresas, los contenidos en general que vamos a ir recibiendo en las semanas venideras. Pero antes de nada quiero darle la bienvenida a los nuevos mecenas y, por supuesto, también a los veteranos. Quiero decirlo porque me parece que tenéis muchísimo valor y eso hay que apreciarlo y hay que decirlo públicamente, porque en estos tiempos que corren, apostar por un proyecto como este, entender que el trabajo y el esfuerzo debe apoyarse también económicamente, creo que es importante, ¿no? Que entre todos, y a mí me ocurre también como oyente, el dar valor a quienes nos acompañan cada día y nos hacen los momentos más llevaderos. Así que bueno, yo quería empezar este boletín, como siempre un poco improvisado, dedicando estos minutos a todos vosotros, que entendéis perfectamente la naturaleza de este proyecto, el esfuerzo que conlleva, el trabajo y la energía que intentamos depositar aquí. Hoy vamos a hablar de cosas positivas, hoy vamos a hablar del verano, del calor, de los flotadores con forma de unicornio, o a lo mejor nada de eso, porque evidentemente esto es un programa de videojuegos y lo que quiero es que todos vosotros, como mecenas, como parte activa, tengáis claro qué va a ocurrir en las semanas que se avecinan, en estos meses de verano, cómo ha afectado toda esta crisis del coronavirus, que sabéis que llevamos una mitad de año que, bueno, los mayas fallaron en sus pronósticos, pero cerquita, cerquita. Quienes llevéis ya un tiempo con nosotros sabréis que cuando llega el verano la mayoría de podcasts que tienen la cabeza un poco más asentada se toman vacaciones, se pasan tiempo con la familia, con los amigos, se van al apartamento que tienen en la playa y regresan con fuerza con una nueva temporada en septiembre. No es nuestro caso, nunca ha sido así en estos 5 años, que al final entendemos que el verano es otra manera también de dar contenido diferente, y ahora aquí es donde voy a matizar, pero ya sabéis que nosotros la temporada no la partimos a mitad del curso, sino que la hacemos de enero a diciembre, más o menos. Por tanto, quiero que tengáis claro que esta semana, este martes, sí que vais a recibir un programa normal, siempre entre comillas, pero a partir de la semana que viene, ya metidos en julio, vamos a tener el Batallón Express. Si nos habéis escuchado desde los albores de los tiempos, imagino que ya sabréis en qué consiste. Si no, dejad que lo recuerde. Es un formato que hacemos que recoge la naturaleza del programa que hacemos aquí cada martes, pero con una duración un poquito más corta. Prescindimos de las secciones, de las entrevistas y podemos volcarnos a hablar en familia, en tertulia, de esos temas que siguen surgiendo y que nos apasionan. Así que sí, amigos, se viene un Batallón Express que creo que espero que os guste. También decir que a partir de esta semana yo ya no voy a estar en el programa durante mes y medio aproximadamente. No hay ningún problema, nos llevamos genial entre los compañeros, eso puedo dar fe de ello. Pero sí que necesito, bueno, tiempo, ¿vale? Tiempo para mí, para volver con fuerzas, con las pilas cargadas. Porque, bueno, han sido meses complicados para todos. Yo sé que desde el otro lado, como oyentes, bueno, pues cada uno decide, ¿no? Una semana, si alguien no puede escucharnos, pues no nos escucha y ya está. Pero nosotros siempre hemos estado aquí y siempre, hasta que el cuerpo aguante, seguiremos aquí. Este es el lugar al que regresar y el lugar, lógicamente, esa casa tiene que estar habitada por personas y cuidarla y mantenerla para que no se llene de polvo. Así que yo no voy a estar, pero si me puedo ir es porque sé que los que se quedan me dan esa confianza para decir que, oye, que no va a pasar absolutamente nada. Juanjo va a estar al mando de esta nave nodriza, van a estar el resto de compañeros, por supuesto, de generales, hablando aquí de videojuegos, y espero de verdad que le deis todo el calor, todo el apoyo del mundo, porque sé que eso no va a faltar. Así que esa es la primera noticia, que tengáis en cuenta que estos meses de verano nosotros no nos vamos a ir, que vamos a seguir a pie del cañón hablando de videojuegos, fomentando los debates, los a qué estamos jugando, todo eso aquí semana a semana, que van a surgir otro tipo de contenidos, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro porque aunque yo me voy, ya sabéis que al final el cuerpo tira hacia donde tira y uno nunca se llega a ir del todo. Estamos preparando una nueva reunión de mecenas, el poder juntarlos, aunque sea de forma virtual, hablando de un tema. No os puedo dar fecha, imaginamos que finales de julio, mediados de julio, pero lo importante, porque ya digo que esto es un agotamiento mental y creo que también esto contribuye al sentimiento de comunidad, es que entre todos elijamos el tema. ¿De qué os gustaría que pudiésemos discutir y debatir? Al final, vosotros vais a tener también el micrófono, algo con lo que os podáis sentir cómodos, que esté relacionado con videojuegos, evidentemente. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad también de canalizar las opiniones, los gustos, las tendencias. Si tenéis alguna idea, alguna propuesta, creo que lo mejor es que lo dejéis en los comentarios de este audio. Mira, Sergio, me encantaría que en la próxima reunión, pues si pudiéramos, lo hiciéramos sobre este tema. Y entre todos, yo estoy segurísimo de que nos vamos a poner de acuerdo. Y esto me lleva a mí al siguiente punto, un pilar fundamental sobre el que se sostiene esta comunidad, que es Discord. Yo sé que el 80% de nuestra audiencia no usa Discord, nos escucha de forma ocasional aquí y ya está. Pero al final esto es un espacio que hemos construido entre todos y que hay que cuidar también entre todos. Entonces, bueno, es una comunidad donde yo creo que se presta que cualquiera pueda opinar siempre con respeto, con educación sobre videojuegos y que es fantástico lo que se vive, las sinergias que se crean. Nosotros podemos contribuir o impulsar el que siga existiendo Discord hasta cierto punto, pero es que sois vosotros quienes tenéis la última palabra. El día que decidáis que ya no cumple su función, que quizás es más interesante participar en otros sitios, pues se morirá y nosotros seguiremos con el programa como lo hacíamos al principio, sin Discord, y no hay ningún drama ni ningún problema. Pero bueno, yo creo que es una pena, ¿no?, llegar hasta ese extremo y al final cuando hacemos, por ejemplo, la reunión de mecenas, la hacemos a través de Discord. No sé, yo creo que hay que darle una oportunidad. Si alguien todavía no ha entrado y quiere y le apetece, a todo el mundo se le recibe con los brazos abiertos, que no sea tímido, de verdad, no se exige nada. El que quiere aportar, cuando quiere aportar, lo hace, y el que solamente quiere leer, pues puede leer perfectamente. Pero repito, es que todo lo que hacemos es para vosotros, ¿vale? Entonces, no podemos dar más de nosotros mismos. Simplemente que tengáis eso en cuenta. Me encantaría que poco a poco esa comunidad siguiera creciendo, que tomaseis parte activa, pero tampoco quiero presionar. Simplemente quiero dejar eso claro, ¿vale? Que este boletín para mecenas sirva un poco para que tengáis claro el camino, lo que va a llegar en estos meses de verano. Batallón Express cada martes. Los jueves tenemos Responde. Discord va a estar echando humo, estoy convencido. Reunión de mecenas en el horizonte y otros contenidos también para mecenas en exclusiva, como estos que han ido llegando, esa tertulia sobre las películas de Ghibli, esa que hicimos de High Score Girl, los juegos con historia, el último, por ejemplo, lo grabó Juanjo. Y todo esto va a seguir llegando, ¿vale? Además, se están juntando varias variables, hay temas que nos apasionan, que yo ya estoy apuntando de, jo, a ver si consigo encontrar un hueco, reúno unos cuantos y hablamos sobre este juego que me acabo de terminar, sobre esta serie que me flipa, y yo creo que de ahí puede ser una cosa muy bonita. No puedo decir más, por si luego se tuerce, pero que esperéis contenido y que nosotros vamos a seguir aquí mes a mes, que es de lo que se trata. No quiero alargar tampoco demasiado este boletín, que ya digo, lo grabo simplemente para que tengáis en cuenta todo lo que está a llegar, para fomentar esta comunicación que intentamos que sea lo más fluida posible, y que, por cierto, iVoox nos ha escuchado, o en parte. No, amigos, no hay salto de línea en los comentarios, todavía no, pero ya hay emoticonos. Por favor, quiero que mis compañeros que se van a quedar a leer lo Responde pongáis muchos emoticonos. A ver cómo lo interpretan, a ver cómo lo leen en directo. Seguro que lo hacen genial. Y ya está, yo me despido aquí, volveré pronto, ya digo, los que se quedan son los mejores, sin lugar a dudas, sé que les vais a mostrar mucho cariño y lo más importante, que os cuidéis unos a otros, los vuestros, la familia, los amigos, que en estos tiempos creo que es lo fundamental y que paséis un verano fantástico y a ser posible con videojuegos de por medio. Un saludo, amigos.